Bueno, han presentado una nota a autoridades de transporte debido a la situación que viene de larga data del servicio Plusmar, ¿no es cierto? Coméntenos qué presentación hicieron específicamente. Bueno, en realidad hicimos una presentación, bueno, en principio te explico, nosotros veníamos ya viendo algunas cuestiones de denuncias de distintos usuarios del servicio y usuarias del servicio, en su mayoría jóvenes que estudian en la ciudad de La Plata, uh-huh. Algunas otras personas que van a hacer trámites, porque no nos olvidemos que este es un transporte que abarca la comarca. Obviamente la gente lo debe saber, yo soy usuaria del servicio, mis hijos están estudiando en la ciudad de La Plata, y veníamos sosteniendo situaciones de manera pasiva, si se quiere, o haciendo reclamos en distintos lugares, de un servicio que realmente está en condiciones paupérrimas, que no solo es de un altísimo costo, sino que además no cumple con las condiciones mínimas de salubridad, de resguardo, de cuidado, bueno... Anécdotas y cuestiones sobre el transporte de Plusmar a La Plata tengo muchas. Y este último tiempo, este último periodo, sobre todo que se incrementan los viajes, hemos recibido muchas más. Entonces tomamos la decisión de entrar en contacto con algunas autoridades nacionales, en este caso el contacto ha sido con el Ministerio de Transporte de la Nación, con la representatividad de nuestros senadores y senadora, porque entendemos que también tienen un interés en los rionegrinos y rionegrinas, para poder pedir que se haga una intervención al respecto y que se mejore o que se dé calidad de servicio, porque además el costo es muy alto. En este sentido, también lo hacemos pensando no solo en los usuarios del transporte Plusmar, que va de Viedma a La Plata, sino en general en los usuarios de los colectivos, porque son precedentes que se van sentando en relación a hacer un reclamo que tenga que ver con que los usuarios de los servicios de transporte público puedan viajar en las mejores condiciones, sea cual fuera el transporte que utilicen. ¿Cuáles son algunas de las falencias que usted observa? Dice, tiene mil anécdotas. ¿Una cuál es? Bueno, mira, en una oportunidad mi hijo debía llegar a las 10:30 de la mañana, hablo en lo personal, llegó a las 3:00 de la tarde. Sí, me ha pasado a mí de estar esperando el recambio de un colectivo. Hace poco viajó también familiares, viajaron, pararon en Bahía Blanca, cambiaron el micro. El último reclamo es un estudiante que alega que su asiento estaba mojado porque perdía el aire acondicionado. Estuvieron 4 horas en la ruta. Bueno, cucarachas, viandas que son mínimas, que tal vez no sería ese lo importante, el tipo de viandas, pero sí en buen estado. Uh-huh. Sobre todo el tema del abandono de persona cuando el micro se rompe y quedan varados en la ruta. Uh-huh. Y la intención es la intervención y que se mejore, ¿no? Estas características del Exacto. servicio. El Ministerio de Transporte de la Nación sabrá qué es lo que le cabe a la empresa, pero nosotros estamos reclamando la mejora en el servicio. Y cuando hizo como usuaria las presentaciones que recién decía, ¿qué respuesta tuvieron de la empresa? Me imagino con el chofer, con el boletero. Los choferes yo no tengo nada que decir. De hecho, hay uno de los choferes que ha sido chofer de transporte Mansilla, que es el origen de este trayecto, y que cada vez que lo veo en la terminal digo, bueno, qué suerte que él maneja. Uh-huh. Esta es la realidad, pero porque es una cuestión de historia y de transcurso. La realidad es que la empresa da respuestas cortas y a mediano plazo. ¿Qué quiere decir? Y a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? En inmediato, cuando se hace la denuncia, mejoran el servicio por el periodo de una semana, 15 días, yeah. Y después sigue la misma situación que estaba. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Esperar la respuesta de la nota? ¿A tratar de reunirse con alguien de la empresa también? Lo que sea que haga falta. En realidad hay un reclamo bastante sostenido en este tramo del tiempo que nosotros publicamos la nota, de estudiantes y de familiares de estudiantes que están ofreciéndose en un compromiso absoluto para poder acompañar este reclamo. Lo que sea que haya que hacer en adelante lo iremos haciendo. Bueno, en otro orden, recién acaba de firmar un convenio para capacitar en el marco de la ley Micaela a personal, funcionarios también del Consejo. Exacto, el convenio se firma con el Ministerio de Desarrollo, que hoy tiene, creo que es de la comunidad, bueno, discúlpenme, pero es un nombre nuevo que todavía nos cuesta adaptarnos, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, junto con el municipio, es el primer municipio de la provincia que firma este convenio para capacitar al personal, en el caso del municipio de Viedma, en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Tribunal de Cuentas, en la ley Micaela, que atiende a la prevención de violencia de género y sobre todo al trato equitativo y igualitario en el marco de los ámbitos laborales. La capacitación la van a dar profesionales del desarrollo social. Exactamente, que ya viene haciendo una capacitación, desarrollo en otras localidades de la provincia, a cargo de la subsecretaria de género y personal que con ella trabaja, y seguramente nosotros iremos en el transcurso de los días afianzando el espacio en donde vamos a hacer la capacitación. Es el primer municipio, pero me imagino que la intención es poder avanzar en el resto de la provincia, la intención del gobierno provincial. Sí, absolutamente. Hay un compromiso ya definido y marcado de este gobierno a cargo de la gobernadora Arabella Carrera de trabajar en políticas de género, y esto es lo que está sucediendo. Bueno, muchas gracias.